Similar toda ya, quieres tú quien esté en primer lugar. No habrá pasar las que modelan, ellas usan un camuflaje. Que reconoce esa chica similar toda ya, quieres tú quien esté en primer lugar. No habrá pasar las que modelan, ellas usan un camuflaje. ¿Qué camuflaje? Reconoce esa chica similar toda ya.